boca, ojos tan lindos, naricita, tu linda voz, tu hermoso pelo como cascada, cae en tus hombros con suavidad. Este mundo entero es para los dos. Tú no eres un sueño, Dios es el creador. Y este mundo entero es para los dos. El creador.